Información que tiene que ver con la actualidad, agradeciéndole de antemano, por supuesto, como siempre, la comunicación al capitán Darío Almendros. Le damos la bienvenida. Capitán, buen día. Buenos días a usted y a la audiencia. Gracias por atendernos, capitán, sobre todo en este momento que han tenido y están teniendo trabajo, ¿no?, por los hechos que han sucedido el fin de semana. ¿Cuáles fueron? Empezamos con... El día viernes se recibe una denuncia que en un comercio ubicado en Roque y Sarmiento, aproximadamente a las 19 horas, un sujeto masculino con un arma blanca intimida a la persona que allí se encontraba, sustrayéndole 300 pesos en efectivo, resultando damnificada la ciudadana Arias Gabriela. De la misma modalidad, el día sábado aconteció en un local en Mitre, el 3148, en el cual la propietaria no se dejó intimidar por este joven, por lo cual el hecho no fue consumado y resultó una tentativa. Ambos hechos de la misma modalidad. Y el día de ayer hemos tenido, lamentablemente, otro hecho de esta naturaleza, en esta circunstancia, en el locutorio que está frente a la entrada del hospital, en el cual un nene masculino, sin extraer, pero sí exhibiendo entre sus prendas un arma de fuego, le sustrae entre 250 y 300 pesos a la persona que estaba allí atendiendo, la ciudadana Zulma Tonelli. Los tres hechos han sido caratulados como robo calificado, se le ha dado intervención a la fiscalía y se está trabajando a partir de la fecha con un operativo de prevención en general especial y un operativo de investigación con colaboración de personal de la DDI La Plata y personal del Grupo de Apoyo Departamental de 25 de Mayo, sumado a personal que ha sido convocado de la subdependencia para armar un operativo, un dispositivo de prevención en general. Capitán, el operativo de prevención, además de eso, ¿no?, ¿ustedes piensan conseguir resultados positivos? No en la prevención, sino también en... Esto hay que dividirlo en dos etapas. Una etapa es la prevención, pensando a futuro y para poder brindar seguridad a la comunidad, y otra cosa es la etapa de investigación que se lleva a cabo y que viene desarrollándose a raíz de estos hechos que han acontecido durante los meses de junio y julio, y en los cuales han sido identificados algunos jóvenes que serían los responsables de los hechos, por lo cual esa investigación se suma a los hechos que han acontecido durante el fin de semana. Pero son dos hechos, dos circunstancias totalmente distintas. Una es la investigación y otra es brindar seguridad o prevención a la zona, sobre todo a las zonas afectadas. Da como una sensación de una pequeña escalada, ¿no?, sobre estas cuestiones. Es lo que recorre un poco la opinión de la calle. ¿Ustedes piensan lo mismo? Sí, sin duda hubo una escalada en la comisión de estos hechos. Hay que recordar que durante el transcurso del 2008 prácticamente no habían acontecido, y en el transcurso del 2009 se han sucedido varios hechos de esta naturaleza, con alguna similitud en la mayoría de ellos. La similitud tiene que ver con lo calificado, ¿verdad? Con lo calificado, elemento que utiliza. Claro. Y bueno, y las zonas que están bastante predeterminadas en el momento de, o en los lugares que han sido concretados los mismos. Claro. Independientemente de la forma de actuar del individuo que los ha cometido. Capitán, ¿algún consejo para los vecinos? No, que tomen todos los recaudos posibles en cuanto a la atención, sobre todo de jóvenes masculinos que ingresan a los comercios, que generalmente han utilizado una gorra, un gorro o una bufanda cubriéndose el rostro, lo cual debería o serviría para una advertencia para los comerciantes, y a su vez avisarles de que hay personal, para tranquilidad, de que hay personal trabajando tanto uniformado como sin uniforme, o sea, de civil, que están afectado en forma permanente a la zona, sobre todo más afectada, para brindarle seguridad. Básicamente, cuando uno tiene la más mínima sospecha, llama al 101, ¿sí? Sí, lo mejor que nos puede pasar, y como siempre, rescato de que esto ha sido una de las circunstancias que nos ha permitido el esclarecimiento, la prevención de varios delitos en los últimos tiempos, circunstancia que la comunidad ha confiado con esta, en esta policía. Ahí está. Capitán, gracias como siempre por el contacto, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. La palabra del capitán Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106, una escalada. La policía también lo ve a esto, ¿eh? Escalada de hechos delictivos, calificados fundamentalmente en la ciudad de Saladillo. Ya están trabajando sobre...